en sintonía de la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Y la gente de la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Para todos, muy buenos días, no importa dónde estés. La producción general hace Nicky DJ, popular Nicky Cuervo. Son las 9 de la mañana, 5 minutos. ¿Estás escuchando esto? Gracias, Jackie. Ya después te doy cambio. Pues nada, aquí estamos con mucho gusto. Un saludo muy especial a todos aquellos que están trabajando desde muy temprano, la gente que está en los portales, la gente que está preparó ya los bares, porque los bares ya están abiertos. Los que están tomándose un cafecito a nombre nuestro, muy bien, muchas gracias por estar siempre ahí. A los chicas y los chicos, repito, de los portales, que esos están desde muy temprano, ya a esta hora casi que están terminando. Hombre, colaboremos un poco, no seamos tan guarros, no seamos tan sucios los portales. Es un sitio común, es para todo el mundo. Si usted tiene su casa, sí es su casa, su piso. Pero las zonas comunes, manténgalas en condiciones, por favor. Y esa zona de las basuras, por favor. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Nada, hombre. Seamos un poquito más conscientes que este mundo no tenemos sino uno y ya no lo estamos parrandeando del todo. De modo que en la juega con eso, ¿eh? La gente no ha entendido que el cambio climático inicia en lo más cercano, que son los que estamos ahí, los que todos los días estamos ahí, contaminando, ¿eh? Porque nosotros somos los únicos animales que contaminamos. 9:06, también buenos días le decimos a todos los chicos y chicas que están a esta hora repartiendo las diferentes calles donde llega la señal de la FM, la 107.1 y la 96.0. Y nuestros amigos transportistas que nos llevan a través del servicio de nuestra app o nuestra página web. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por preferirnos, por siempre estar ahí con la original en el café de la mañana. Ángel Mirraji, que tiene encargado el horóscopo, el hombre está por ahí en un rincón, ahora lo saludo. Y también saludamos a nuestra gerente comercial Jackie Potes, pronta recuperación al Tutti Play. Y quien les habla, Freddy Cortés, en la dirección de esta nave, que le dice buenos días, bienvenidos al café de la mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Contigo, Freddy. El café sabe mejor. Pruébalo. Ay, mi amor, tu forma de amar, tu manera de amar. No lo entiendes sino tú. Y a otra persona porque le toca... por obligación. No las entiendas. Llévala bien. Ha pasado el tiempo y hoy aún espero. Espero tu regreso como un lobo hambriento. Y es que mis labios tan resecos sin tus besos rechazan otros labios que los quieren besar. Y es que mi lecho con tú me supiste dar y me Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Nueve de la mañana, trece minutos. También tenemos las 9:13, 6:03, 3:13. Me dice por acá, me dice, hola, buenos días. ¿Serías tan amable de colocar Sin Temor de Raulín? Y para comentarte que estamos con mi padre recién llegado de la República Dominicana, en Avechuco, escuchando. Por favor, saluda a Luis, a Esther, a Carlos, aquí que se me perdió, Carlos, y a Daniel, que están ahí en sintonía. Vale, gracias. Aquí ya sabemos que tenemos el 632-890940, yo no necesito decirlo, ustedes ya se lo saben, 632-890940, 632-890940. Y saludamos a Angelito, que está el hombre ahí. Yo no sé qué es lo que está haciendo usted, Ángel. ¿Qué es lo que hacía? Cuénteme, a ver. Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Y hemos vuelto a ver el amanecer. Gracias al Todopoderoso que nos regaló un día más. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Pero digan amén. Amén, amén. Muy buenos días, Freddy, y a nuestra audiencia. Muchas bendiciones. Tenemos un martes bellísimo para disfrutarlo y dar lo mejor de cada uno. Claro, hay que empezar con buen ánimo. Si no lo empezamos así, entonces ¿cómo lo vamos a terminar? Hay que echarle ganas a esta vida. Otros dirán que hay que echarle huevos. Pero es lo mismo, siempre con alegría. A todos ustedes que están allí, mil y mil gracias por acompañarnos. En unos instantes vendremos con música, noticias, notas curiosas, el horóscopo y todo lo que se nos pueda ocurrir para que tengas una mañana alegre. Quédate entonces con nosotros, te invitamos al mejor café, aquí, en el Café de la Mañana. Oiga, este hombre se me vino con un mambo. Hoy es martes, ya 14, y no se olvide que vamos a más adelante a hablarles del simulacro que tenemos de Navidad, de fiesta de Navidad, de modo que todo esto y muchas cosas para contarle. Felicitaciones a Deportivo Cali, a sus hinchas del Cali, para que vea, mi negro, que yo no tengo ningún problema. Así como dimos ayer que América perdió, el Cali empató. Es más, iba ganando 1-0 con gol del Chino Sandoval de pena máxima. Pero bueno, casi gana. Faltó poquitico, Casi gana Deportivo Cali, que por momentos hizo ver mal al equipo que mejor juega al fútbol. Así es la vida, mijo, así es la vida. Esa es la gran ventaja cuando se arrancan este tipo de torneos, porque ahí arrancan todos de cero, excepto un mico ahí que se han inventado, que es que el punto invisible. Eso sí les gusta, pues, armar, pues, un desorden. Pero bueno, empató Deportivo Cali 1-1. Ya les vamos a decir cómo quedó el Tolima. Que muy tarde, hermano. Ya, que noche el gol de Águila, con un ojo lo vi. 9:16, venimos con música y empezamos a desarrollar nuestro programa. Gracias, Angelito, gracias para allá. Usted hoy viene oliendo raro. No hay que haber echado. Sí, una túnica blanca. Este hombre no está enloqueciendo. Eso de sentir un espíritu por dentro es una cosa brava. El sentimiento de culpa lo está matando. 9:16. 3 de la mañana, 16 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. 632-890940. Aquí los espero. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Yo soy el señor de aquella señora de cabello negro y que vista la moda. Y si me preguntan el defecto de ella, un poquito celosa. Yo soy el señor que va por la calle siempre muy derecho y sin mirar a nadie. Porque mi señora quiere que yo sea el esposo de ella y nada más. Yo soy el señor y no hay otro cualquiera que llega temprano, no cuando quiera. La corbata y el traje de un corte elegante y todo es perfecto dentro de mi hogar. ¿Qué importa que digan que estoy anticuado? Como que digan que estoy atrasado. No quiero que piensen que estoy ya pasado. Si es que mi esposa me quiere y me ama. Si salgo a la calle y las mujeres miran, yo no hago caso y las tomo por locas. No quiero que algunas presuman hablando que yo a mi señora la estoy engañando. El señor. Sabe mejor, pruébalo. Yes. El café sabe mejor. Pruébalo. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 3 de la mañana, 22 minutos, 6 de la mañana, 22 minutos, depende de donde estés, aquí o allá o al otro lado. Vamos rápidamente con el tiempo. Iniciamos con la ciudad de Madrid capital, en este momento 12 graditos, hay niebla, probabilidad de precipitaciones el 4%, humedad 96%, vientos 3 kilómetros la hora, va a caer algo de lluvia, la mínima 8, la máxima 17 hoy en la capital, ¿sí? Máximo 17, los que van para Madrid en la juega, Vámonos ahora para Bilbao, en este momento 21 grados en Bilbao, oye, totalmente soleado. La mínima será de 15 y la máxima de 22, probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 57%, vientos kilómetros de 14 kilómetros la hora, rachas de viento de 14, 21 graditos en Bilbao. Y nos quedamos aquí en la capital alavesa, Vitoria-Gasteiz, la linda Green Capital, sí señor. 9 de la mañana, 23 minutos, 15 graditos, soleado hoy, probable de precipitaciones 2%, humedad 72%, viento 27 kilómetros, tendremos una mínima de 12 que ya pasó y tendremos una máxima de 19. Hoy, como quien dice, buen día, muy buen día. Saltamos el charco, nos vamos al otro lado, a la capital deportiva de América, a la capital de las mujeres lindas, del chontaduro, del borojó, de la salsa, capital mundial de la salsa, de la Feria de Cali, Santiago de Cali a esta hora, después de darle todos sus títulos y algunos que se me han olvidado ya. La temperatura dice que hay 24 grados, probabilidad de precipitación a 53%, humedad 95%, vientos 3 kilómetros por hora, mayormente nublado, una mínima de 23 y una máxima de 33 en Santiago de Cali, donde nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Y así amanece nuestras ciudades, donde llega la onda gerciana de esta estación de Eurolatina 107.1, más radio, más música, más compañía. La original, 924, y este es el original, el café de la mañana. Súbele volumen. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Y aquí está el inmenso Pedrito Brull. 9.24, súbele volumen, diviértete con 10 martes. Me desespero de tanta soledad, sé que esta noche tampoco tú vendrás. Será muy tarde si te siento llegar, cansada como siempre, sin deseos para amar. Me dices duerme, no quiero molestar, y ya estoy harto de tu amabilidad. Cuando te acuestas te siento bostezar, te juro que esta noche nunca se te olvidará. Hoy voy a darme a la fuga, cometer una locura. Ya me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy a aventurar. Hoy voy a darme a la fuga, no pensar en la censura. Voy a probar libertad, me voy a olvidar de todas mis dudas. Me siento inquieto con ganas de vivir. Hay experiencias que quiero descubrir, un beso ajeno que me vuelve a estremecer, una explosión de fuego, una noche de placer. Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura. Ya me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy a escapar. Quiero emociones

Quiero amarte sin temor, sin temor a hacerte el amor. Hazme el amor sin temor y no tengas miedo. Lávame el corazón. Mírame sin temor, tócame sin temor, llévame sin temor, que estando junto a ti olvido aquel infierno. El café sabe mejor, pruébalo. Levántate con el café. El café. Bueno, 9:34 Gracias, Ángel. Ya viene para acá, Ángel. Ay, Dios santo. Como diría por ahí, cójame en confesado. Yo es que voy a tener que hablar. Lo que pasa es que no sé si hablar en uno o en otra casa, pero quiero hablar esto porque eso está serio. El próximo 2 tenemos nuestro primer simulacro de Navidad. Sí, señor, así como lo están escuchando en Discopap, El Arriero. Va a haber sorteos, va a haber animación, biblioteca permanente. Van a premiar a la mejor pareja que baile en Discopap, El Arriero. Y lo más importante, ¿qué tal la Navidad sin buñuelo y sin natilla? No. Comer aquí yo en diciembre, bueno, lo normal, ¿no? Yo creo que todo el mundo interrumpe la dieta porque, bueno, es un mes donde se come única y exclusivamente ese mes todo el dulce que usted quiera, todo, pues es pasarla bien. Entonces hay que prepararse psicológicamente para esa gran fiesta que tendremos el día 2, simulacro de Navidad en Discopap, El Arriero. Pasa para que te diviertas y sobre todo puedas compartir con tus amigos. Llévalos al Arriero, ahí en la Avenida de Santiago. Es espectacular. Cualquier día de la semana es bueno para compartir con los amigos, con las mejores promociones diarias en Cubetazos. Disco Pub El Arriero te espera de lunes a viernes a partir de las 21:30, sábados y domingos desde las 17 horas. En El Arriero, martes de chupitos y cancinazo, miércoles de rancherato. Y si la cantina es mía, nadie me impide beber. Jueves de karaoke, viernes de 2x1 en mojitos. Sábados y domingos, viejoteca. Y para los peques, karaoke. Los domingos de 5 a 7 de la tarde. En la Disco Pub Arriero, juego de sapo, picoteo latino. También lo puede reservar para cualquier reunión social. Info 608-017-471. Te esperamos en Disco Pub El Arriero, Avenida Santiago 18, Victoria Gasteiz. Levántate con el café. El café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Los maestros ascendidos, los guardianes de la galaxia y tus ángeles guardianes, quienes nos pasaron algo de información, más no el chisme, te traen hoy martes las predicciones. Comenzamos con Aries. Aries. Tómate tiempo en analizar todo tipo de propuestas, ya sea financiera o emotiva. Tendrás que armarte de paciencia para hacerte entender por otros. Hoy ganarás dinero si usas tu intuición en todo. Nos vamos con Tauro. Tauro. Muy agradables momentos que pasarás con compañeros y amigos en tu plan tertulia. Pero si debes tomar alguna determinación, ponte firme y no cedas. Tus sentimientos están frágiles y debes armarte de paciencia. Nos vamos con Géminis. Géminis. Mucho cuidado de saltarte normas establecidas tanto en el trabajo como en el amor. Criticarán cualquier intento que hagas en romper moldes. Atiende a los consejos que te den hoy. Te juegas mucho.

Entonces todos los días estaremos de 5 a 6, lunes, martes, miércoles y viernes, porque los jueves tenemos nuestro Rincón Jurídico, que es una nota muy importante, es uno de los programas de mayor aceptación. Entonces, lunes, martes, miércoles y viernes estaremos con el Parrandón Nueveño de 5 a 6. Luego a las 6 de la tarde vendrán los chicos de Menos Bla Bla Bla y Más Music y el resto de programación. Y también otros confunden, y eso a mí sí que me choca, a una pelota negra con luna negra en perro. ¿Ahora qué te va el chofer? ¿Cuál de estos le gusta, eh? Escríbeme 632-890940. Si usted me pide una canción de esta, yo se la pongo. Claro que está de esta época de noviembre, diciembre. Es más, vamos a tener en esta franja de 5 a 6, seguramente patrocinadores especiales para que nos acompañen, ¿vale? Ya estaremos en todo eso. 9 de la mañana, 50 minutos, aguardiente para el chofer, chaval. Oiga, a propósito, un saludo para el chaval. Dígalos en las redes sociales, en Facebook. Que hombre cuenta historias que le han pasado aquí desde que regresó de Bogotá a España, a Vitoria Gasteiz. El chaval. Confundió culebra con una hebra en el aguardiente para el chofer. No confundan a Emeterio, a Macario y Secundino. Hay con Mete Luis a Carlos y también con Saco. Aguardiente para el chofer. Hombre, fue que ya escondieron el aguardiente. ¡Chúchelo! Porque hay muchos que confunden, y creerlo yo no puedo. No sale huevo de araña con araña melos. ¡Aguardiente para el chofer! Y otros también confundieron, y eso a mí sí que me choca. A una pelota negra con una negra en pelo. ¡Aguardiente para el chofer! Otros ayer confundieron, me contó a mi Juan Angulo, eso que llaman crepúsculo con un crespo en el. ¡Aguardiente para el chofer! Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Tras día, creí olvidarte, pero aparecías por cualquier esquina. ¿Cómo estás? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te va sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? Yo como y lejos de ti. Yo por mi parte con la piel ardiendo en busca de tus brazos. Día tras día, creí olvidarte pero aparecías por cualquier esquina. ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me

la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas.